Están escuchando Diversas Voces. Están escuchando Diversa Voz. El invitado de hoy en Diversa Voz. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia de Alba Aus, conocida como Shaharaus Montenegro. Ella es escritora del libro El Ángel Controversia, que será presentado en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el 21 de octubre a partir de las 19 horas. Bienvenida, Alba. Qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, sí nos gustaría que nos converse sobre cómo nace la idea, la propuesta de escribir este libro, Alba. Soy doctora en jurisprudencia, especialidad de abogacía. Pues la idea nace desde niña. Sabe que siempre tuve profesoras en la infancia, en mis primeros años, tercer grado. Tuve una profesora llamada Rosario Arizala, que en sus conferencias y charlas de tipo nacional, de héroes nacionales, nos inculcaba a nosotros el nacionalismo, el amor a la patria. De allí me nació ser abogada precisamente, y la otra temática es escribir algo sobre mi tierra, ¿no? Usted también ha sido abogada de los tribunales de justicia, licenciada en ciencias políticas y sociales, tecnóloga en computación, y tiene en su haber algunos textos que ha escrito sobre derecho de vivienda y entre otras cosas. ¿Podría comentarnos sobre eso? Claro. Escribí derechos de vivienda en el Ecuador porque trabajé en el Banco de la Vivienda, que era una organización que prestaba mucho servicio a la gente necesitada en esa época. Y ahora, lamentablemente, ya no presta ese servicio como lo era antes. Con relación a técnicas de archivo, también me llamó la curiosidad, porque todo el pensamiento de las personas que escriben, que hablan, va a un archivo. Y me llamó la atención que tienen a veces documentos olvidados, de tal manera que yo empecé por estudiar yo un archivo, primero el del Banco de la Vivienda, luego el del histórico de los diferentes bancos, hice una comparación. De allí nació las técnicas de archivo. Cuando usted habla de obras sin publicar, Cuentos de mi Tierra y Griselda Novela, ¿significa que no va a publicar lo mismo o está trabajando? Estoy trabajando. Griselda posiblemente salga el otro año, ¿no? Y Cuentos de mi Tierra lo tengo, pero no lo publico en vista de que es muy caro la publicación, y no hay instituciones quienes apoyen, como por ejemplo sería los bancos, ¿no? Instituciones privadas quienes apoyen a dar a conocer el conocimiento, como es poesía, como es historia y todo lo que concierne al pensamiento humano. Sin duda alguna, nosotros estaremos atentos a la publicación de Griselda, que es una novela en narrativa, y sería importante conocer los argumentos, entre otras cosas, y eso lo haremos cuando usted lo publique. Ahora, centrándonos en el tema que nos convoca, y el tema que nos convoca es El Ángel Controversia. ¿Por qué controversia? Porque salí un poco del tema general, ¿no? Allí se empieza, todo empieza, arranca desde Quito. Es decir, toda conquista arranca desde Quito. Tenemos la conquista de los incas, pero es vista desde el punto de vista de Perú, de los escritores peruanos. Ya. Allí empieza una controversia, ¿no? Porque nosotros tenemos un concepto, ellos tienen otro concepto. Empieza así la controversia. Luego tenemos la conquista española, con todo lo que conllevó a su desarrollo y a su explotación de los individuos, en especial de los indígenas. Y hasta llegar, allí nace la doctrina. El pueblo del Ángel nace como doctrina, pero 1568. Y avanza en su desarrollo religioso, que estaba mezclado juntamente con lo civil, hasta que por la lucha y por la necesidad espiritual de la gente del Ángel, presentan solicitudes a los gobernadores de Ibarra y de hecho a la principal autoridad religiosa, que era el obispo, a fin de que deje de ser anejo, o sea, un anexo al puntal en donde pertenecía, y sea una parroquia separada. Es decir, que era antes viceparroquia, no, sino que se llamaban anejos. Y se logra cuando era cura de la parroquia de Bolívar, un curita Narváez, el que se opone a que se lleve a cabo la erección a parroquia. ¿Por qué? Y hay un litigio entre las personas interesadas del Ángel que sea parroquia y el curita, porque los del Ángel le mantenían económicamente a la parroquia en ese entonces llamada del Puntal, hoy es Bolívar. Entonces, como se le iban todos los recursos económicos, se oponía. Y a la final aprueban las instituciones religiosas, pero él persiste y lleva a cabo hasta que va al Congreso Nacional. En el Congreso se aprueba también esta erección a parroquia porque tenía todos los elementos necesarios. Tenía economía, tenía iglesia y la iglesia con sus respectivos instrumentos para la celebración de las misas. Uh-huh. Y también consideraban mucho la población, la economía y la distancia porque tenían que trasladarse desde el Ángel hasta Puntal. Y el camino del Ángel a Puntal ha sido pura ciénega. Entonces eso les impedía ir a las actividades principales que tenía la iglesia. Y así se logró la parroquialización de la iglesia propiamente, ¿no? La parroquia eclesiástica del Ángel. Y terminaron construyendo un hermoso templo que es el que tiene ahora una basílica, en donde consta en el libro, pero también están las biografías de las personas que impulsaron la elevación a parroquia, la construcción de la iglesia y las vicisitudes que han tenido, ¿no? Con relación a temblores y todas esas cosas que acontecen en un pueblito. También hay anécdotas y las imágenes de la iglesia que anteriormente han tenido muchas particularidades, como es que alguna iglesia, por ejemplo, la Virgen de los Dolores, ha tenido solamente una caretita y el resto de cuerpo simplemente era vacío, ¿no? Hay particularidades de esas. Es muy interesante y novedoso el libro. Esta es una investigación prácticamente, Alba, y una investigación bastante extensa. Uh-huh. ¿En qué aporta al Ángel o al país este trabajo? No solamente sería sectorial, como es del Ángel, ¿no? Sino también allí se habla de Tulcán, de todos los cantones que conforman la provincia. Y su aporte está dirigido más bien a la juventud, para incentivar a la juventud a la investigación. Porque la investigación histórica no se trunca con sacar un libro, sino que debe continuarse porque es la vida social del pueblo la que continúa. Este libro arrancó desde 1956, en que comencé a recopilar entrevistas a las personas ancianas que vivían en esa época, y luego documentos, fotografías, e investigar en los archivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, recién se acabó, hace unos 3 meses se acabó de escribir el libro, que completa con un litigio que hubo, un litigio administrativo entre Tulcán y el Cantón Espejo, entre el Cantón Tulcán y el Cantón Espejo. ¿Y este litigio? Por la cuestión ¿por qué era? De las lagunas del Voladero, porque no tenían los linderos entre las dos provincias. Pero se solucionó el problema y las lagunas del Voladero, que se decía que tenían que pertenecer a Tulcán, pues quedaron dentro de la jurisdicción del Cantón Espejo, como siempre ha sido, por historia, por documentos históricos, porque los angeleños han cuidado, han administrado. Bueno, pues sí, siempre ha sido del Ángel, ¿no? Esto en el dato histórico. ¿Y en el dato religioso, cómo está tomado en cuenta el Ángel en este documento? Lo más importante de ahí que se destaca es todos querían saber y todos hemos nos hemos hecho un cuestionamiento. ¿Por qué el nombre Ángel? ¿Desde cuándo empezó esto? Entonces, habían muchos escritores que me han antecedido, como el Carlos Emilio Grijalva, que fue arqueólogo. Él nos dio el camino para quienes queríamos seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, él decía que el nombre se debía a un indígena llamado Blas Ángel. Entonces, yo investigué. Y también hubo escritores que investigaron sobre este tema, no sobre el nombre del ángel, sino de otros temas. Y encuentro que la doctrina del ángel aparece en 1568, escrito por un padre mercedario, porque fueron los mercedarios los que incursionaron con sus doctrinas por todo el sector. De ahí arranca la doctrina, el periodo de doctrina de todo el sector es las doctrinas, ¿no? Sino que la particularidad es que todas las doctrinas del sector tenían nombre indígena, de Puntal, Tusa, Huacán y Tulca, o sea, Tulcán. Pero solo este rincón aislado tenía un nombre castizo, que es el ángel. Entonces la pregunta era, ¿por qué entre tantos nombres indígenas hay un nombre castizo? De ahí aparece. Entonces aparece en ese año la doctrina con el nombre de ángel. Y eso fue como encontrarse un tesoro en medio de un pajar. Y luego eso voy descubriendo cuáles fueron los mercedarios que visitaron el pueblo año tras año, ¿no? Hasta ver si encontraba el Blas Ángel. Si es que alguien, algún cura, tenía el nombre de Blas Ángel. Y no, no existió ningún Blas Ángel. Y más bien este Blas Ángel fue un indígena, pero que su nacimiento no concatena con la época en que nace el pueblo como doctrina. De allí que el nombre se debe a la costumbre de la colonia que consistía el momento que iban a inaugurar un pueblo o a fundar una iglesia o un pueblo, le ponían el nombre del santo de esa época. Entonces, lo que ocurre con Ibarra, todos los pueblos del Ángel casi tienen a San Miguel Arcángel como patrono. Tenemos en Ibarra a San Miguel Arcángel. ¿Qué relación tiene con el tema de Ibarra? Es mucha, porque toda la región del norte perteneció a la villa de Ibarra. Y luego a la provincia de Ibarra. Cuando Ibarra se constituye provincia por 1825, con Simón Bolívar, entonces allí aparece recién el ángel como parroquia del cantón Ibar. Antes Tulcán y los demás pueblos eran pueblos o sectores de la villa de Ibar. Pero el ángel aparece como parroquia a partir de elevación a provincia. Esto definitivamente, sin duda alguna, es un documento muy único, digo, en el sector, me imagino, o hay otros documentos que han hecho investigación sobre esto del ángel, estimada Alba. Sabe que existen otros documentos que han recogido otros temas, ¿no?, del sector, y eso es muy importante, porque dan a conocer las vivencias del pueblo y su desarrollo sociocultural, hasta geográfico y todo eso, ¿no? Pero este libro tiene la importancia porque aquí, en una forma concreta, se explica desde cuándo nace como doctrina, cuándo nace como parroquia civil, que no se puede negar que perteneció a Ibarra, es decir, que no nace cuando Tulcán fue elevado a cantón, ¿no? Nace cuando Ibarra se cantonizó y se llevó a cabo la provincia para hacer cantón, ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento es lo que nace el ángel como parroquia de Ibarra. Luego pasa a pertenecer a Tulcán, cuando Tulcán pasa a ser cantón. Y Alba, luego a la provincia del Carchi. Alba, ¿qué de extraordinaria podríamos encontrar? Me refiero a alguna anécdota que encontró en todo este trabajo de investigación. Primero, que uno se va con un poco como los ojos cerrados a buscar en un montón de documentos de años, de siglos. y al encontrarse así dentro de un documento se tiene tanta alegría, ¿no? Uh-huh. Una satisfacción enorme, como que usted se ha sacado la lotería. Eso como principio, la impresión que uno se tiene de encontrar un documento antiguo, ¿no? Allí están los respaldos que yo he puesto. Y también, segundo, yo le doy importancia porque las gentes del norte, en especial las del ángel, consideran que el ángel tiene el nombre de ángel en honor al indígena Blas Ángel. Y yo con documentos indico que no es así. Yo digo, la historia no debe ser aquella que solamente nos dicen. Uno debe estar fundamentado. Cuando uno se fundamenta, entonces como que uno se afianza en el terruño, en su conocimiento, y ya es propio algo que no se tuvo, que solo fue inventado, ¿no es cierto? En eso está la importancia del libro, en que la veracidad de los hechos respaldado por documentos. Así ya vamos finalizando en términos generales. Ya. Hombres de gran trascendencia nacional que están destacados en este libro, ¿a quién podríamos mencionar? Yo le mencionaría, bueno, fuera de los que a mí me indilgaron un poco, es Jorge Salvador Lara. Me dije, Albita, ¿por qué no habla de su tierra? Entonces, Jorge Salvador Lara, el padre Vargas, que a mi pedido visitó la iglesia para ver qué imágenes habían de la época colonial. A ellos, ¿no? Pero como persona más destacada y la que indujo a que despertara, no solamente en mí, sino en otras personas, a investigar en los diferentes campos, es a Carlos de Emilio Grijalva. Él abrió el camino con su estudio arqueológico. Uh-huh. Él dio las pautas, ¿no? Y en su época, donde era mucho más difícil, ahora ya está clasificado, ya está más tecnificado, es mucho más fácil. Claro que requiere menos esfuerzo que el de antes, ¿no? Pero sí tiempo, requiere tiempo. Y también inversión. Esto requiere inversión y tiempo. Y también allí destaco como la primera mujer a una doctora Enríquez, que fue la que primero sacó un libro de estudio del ángel, pero en su globalización de diferentes temas. Y para mí eso es importante. Primero porque fue mujer. Segundo porque habló en conjunto de todos los temas del ángel, de educación, de geografía y de todo, ¿no? Pero mi libro, como le digo, es importante porque está respaldado por documentos y porque ha dado solución al misterio que de dónde salimos y por qué nos llamamos. Si alguien desea ir al ángel, ¿qué le sugeriría usted a que conozca y qué le sugeriría que coma? Ya. En el arte culinario, ¿qué es lo que tiene? Si va al ángel, pues tiene las maravillosas lagunas del Voladero, que son milenarias en su existencia, en su vegetación, y son el colchón de donde nace el agua que se reparte a toda la provincia, además de su belleza física. Uh-huh. También tenemos otras, una cascada, la cascada del Pailón, del Ángel, pero de más importancia son las lagunas, uh-huh, por su hecho mismo de que dan vida a todo el sector con su esponja de agua que mantiene. ¿Y el plato típico? El plato típico, sí es el cuy, las papas con el cuy. Y también hay, por ejemplo, actualmente hay las papas asadas que venden con el queso amasado. Uh-huh. Bueno, es lo que más me gusta a mí, ¿no? Porque ya hay otras cosas. Claro. Ya para finalizar, Alba, ¿por qué esto de Shaharaus? He escrito los libros siempre como Alba Aus, en donde siempre se destacaba el apellido de mi padre. Ya. Pero a mi madre y yo fue mi guía espiritual y también intelectual. Y yo dije, bueno, de Shahar, el nombre es Alba en hebreo. Yo viajé a Israel y alguien me dijo, ¿cómo te llamas? No sabían. Yo le dije, Alba, Alba, el amanecer, el amanecer. Shahar. Entonces, Shahar es Alba en hebreo. Aus es el apellido de mi padre. Uh-huh. Como le digo, los otros libros estaban como Alba Aus. Y ahora quise resaltar el apellido de mi madre. Por eso está Shahar Aus. Montenegro. Contraído. Y Montenegro, que es el apellido de mi madre. Uh-huh. Muchas gracias, Alba. Sí nos gustaría que usted haga la invitación respectiva a quienes escuchan esta programación para que se den cita al lanzamiento de este libro. Ya. Con mucho gusto. Yo convoco a todas las personas que son de la provincia del Carchi a que concurran al lanzamiento de esta obra, que no solamente les va a traer recuerdos de antaño, sino también se van a distraer por sus anécdotas, las biografías de los personajes, y también he puesto allí mi sensibilidad de mujer y de persona que he nacido en esa tierra, que aunque si bien no me eduqué allá, siempre llevo en mi corazón los recuerdos de niña, que son los que no se olvidan. Están cordialmente invitados ustedes y sus familiares el 21 de octubre de este mes, de octubre a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Les acompañamos, como siempre, Andrés Viracocha en el sonido y quien les habla, Jaime Francisco Rosero en la conducción. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.